La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se abre el telón de esta tercera hora de programa y se abre, nunca mejor dicho, para entrar en el callejón del Escribano, para el mundo del séptimo arte, toda la actualidad con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, te veo además con la camiseta de España celebrando. No somos muy futboleros, ¿verdad? No, me parece que en esta mesa ahora mismo no hacemos muchos minutos de fútbol. Sí. Afortunadamente, bueno, no sé. Hay tiempo para todo, hay que disfrutar, que gane el mejor y el que más nos guste, sea España o sea cualquier otro equipo. Sí, eso pienso yo. Y a nosotros lo que nos gusta en esta portada que traemos a American Crime, traemos a Ellen Page. ¿Por qué no deja a Silvia y a Jenny aquí conmigo? Tengo 6 hijos, 2 más ni se notarán. Le costará $20 a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado. ¿Se habrá retrasado? Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada. ¿Hasta cuándo no podrá salir Silvia del sótano? Hasta que aprenda la lección. La lección nos dice que es una de esas figuras Ellen Page en crecimiento. Juno, hace muy pocos meses, una de las películas revelación, y ahora tenemos el nuevo título protagonizado por ella. Protagonizado por esta chiquilla que tiene 21 años, pero que sigue pareciendo que tiene 12 o 14. Es un prodigio de actriz, realmente, Ellen Page. Aquí es la protagonista de esta tremenda historia, An American Crime, un crimen americano, la película de Tommy O'Haver, con Catherine Keener, con Ari Greynor y con James Franco de coprotagonistas. Bueno, es un caso real de esos que te ponen los pelos de punta cuando lo conoces, cuando lo recuerdas. El caso de una chiquilla y su hermana, pero sobre todo esta niña, torturada, castigada de forma inhumana y asesinada al final por la familia que la tenía a su cargo, esta madre enloquecida que hace Catherine Keener. La verdad es que es una película dura de ver, pero también me parece que es una cosa necesaria. No siempre las películas van a ser comedias, ¿verdad? A veces hay que pasar el mal rato para poder presenciar una estupenda película como es esta, en la que, ya decimos, Ellen Page, esta chiquilla, esta extraordinaria actriz, hace uno de los papeles de su vida y está empezando. Está empezando. 21 años tan solo, Ellen Page, An American Crime, ha sido nuestra portada. Tiempo para las noticias. Ya cumplió los 21, el primer protagonista de nuestras noticias. Pues sí. Warren Beatty. 21 y 50 más. Sí. Warren Beatty, homenajeado, premio del AFI, el American Film Institute, una institución americana pues un poco parecida a la Filmoteca española, ¿no? Un organismo que cuida el cine americano y cuida las películas antiguas y trata de que no se pierdan, ¿no? Y también, naturalmente, el cine moderno. Y cada año homenajean a una figura, llevan ya 36 años, desde el año 73, dando su premio a una de las figuras del cine. En este caso, el estupendo actor y director Warren Beatty, 71 años, 50 prácticamente años de carrera, películas estupendas, primero Una vida dedicada a la televisión y luego títulos que todos recordamos, Esplendor en la hierba, Bonnie and Clyde, El cielo puede esperar, que también dirigió, Reds, que también dirigió, Dick Tracy, de nuevo con él mismo en la dirección, Bugsy, Bulworth, la última película que interpretó y que dirigió, una auténtica fiesta para homenajear a este hombre, retirado ya desde hace prácticamente 10 años, marido, como sabemos, de otra estupenda actriz, Anne Bening, que estuvo con él en la fiesta, como estuvieron Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., Jane Fonda, todos sus amigos, y también Bill Clinton, que también es amigo de Warren Beatty, al que apoyó, desde luego, en su momento como presidente de los Estados Unidos. La semana pasada hablábamos en el homenaje de Luis García Berlanga, hablábamos de una figura del cine absolutamente reconocida, pero con una filmografía, bueno, pues muy cuidada. Sí. No muchísimos títulos, pero todos ellos dejaron huella. El caso de Warren Beatty ocurre algo parecido, ¿verdad? Parecido. Es un hombre que no se ha prodigado demasiado. Inició la carrera, como decía, en televisión. Ahí sí trabajó bastante. Lo hemos visto en muchísimas series de televisión. Pero luego ya ha dedicado al cine. Ha escogido muy bien sus personajes. Y desde luego su tarea como director, con películas estupendas como estas que acabo de comentar y de nombrar, pues hablan de un hombre que tenía mucho cuidado al elegir sus proyectos y no le importaba trabajar menos y hacerlo bien. El cine, una de las escuelas del cine, comienza con el mundo del corto. Tenemos novedades españolas importantes para nuestro programa. Pues ya lo creo que sí, porque esta mañana nuestro amigo Chus, Jesús Obón, acaba de estrenar su cortometraje LZ-127. Hemos hablado con él y nos ha contado esto sobre la obra que ha presentado esta misma mañana. Narra la historia de un joven periodista aragonés, del Heraldo de Aragón, que, bueno, el periódico, el Heraldo, ¿no?, pues decide hacer una serie de artículos ligeros para descargar un poco el clima de tensión que se vivía en la España del 36, en los últimos estertores de la Segunda República, y decide mandar a este periodista a cubrir el inicio de los vuelos regulares del Graf Zeppelin, ¿no? Entonces allí se ve inmiscuido en una trama de espionaje. Bueno, y hasta aquí se puede leer, ¿no?, que es lo que se suele decir. Juan Antonio, para mí y para otros muchísimos, ¿no?, que somos pues auténticos seguidores de La Rosa y tanto también de Turno de Noche, pues ha sido una especie de maestro, ¿no? Ha sido un maestro, si no descubridor, pero sí alentador de lo que es la historia y pues todo lo que representa su programa, ¿no?, La Rosa. Y la verdad que es un modesto homenaje que le hemos querido hacer, tanto yo como todo el equipo, porque realmente todo el equipo somos auténticos seguidores de La Rosa desde hace muchísimos años. Y es que la obra LZ-127 está dedicado a la figura de Juan Antonio Cebrián, el mundo del cine que nace en el cortometraje y que después, bueno, pues se enfrenta en auténticas guerras de traquillas en los largometrajes. Pues sí, además esta semana tenemos una auténtica guerra y a mí me gustaría hacer un comentario casi marginal. Fíjate, Indiana Jones es la película más taquillera del momento, lleva 15 millones y medio de euros recaudados, quizá un poquito más. En este último fin de semana ha hecho 1.800.000 euros. La han visto 300.000 espectadores todavía y se ha proyectado en 720 copias, en 720 salas de España. Ha salido con 720 copias. Bueno, sin embargo, hay películas como algunas más modestas, Aritmética Emocional, la película de Paolo Bartman con Susan Sarandon, de la que hablábamos aquí la semana pasada, ha hecho 130.000 euros nada más este último fin de semana, solo ha tenido 21.000 espectadores, pero solo tiene 43 copias, solo se ha visto en 43 salas, lo que hace algo así como un promedio de 3.000 euros de recaudación por copia, más que Indiana Jones, que se ha quedado en los 2.500. Uh-huh. También Hannah Montana, es un dato curioso, ¿verdad? Mucho. También Hannah Montana, esa especie de revelación juvenil de la música pop de Disney que encanta a los chiquillos, bueno, pues ha hecho 36.300 euros de taquilla, que es muy poquita taquilla, 4.500 espectadores, que tampoco son muchos, pero solo en 13 salas, lo que hace también un promedio cercano a los 3.000 euros por copia. Hannah Montana y Aritmética Emocional se han disputado esta semana el título de película más rentable, las dos, curiosamente, por encima de Indiana Jones con 720 salas. Y además yo tendría que añadir que hay películas como, por ejemplo, esta, El rumor de la arena, este estupendo documental de Jesús Prieto y Daniel Iriarte, que sale con una sola copia, se ve en un cine de Madrid en un par de sesiones al día. Naturalmente la ven muy pocos espectadores, pero hay que decir que estos muchachos se han gastado 3.000 euros en hacer el documental, los 3.000 euros que tenían se los han gastado en el documental, y yo creo que esta es verdaderamente la película más rentable, porque es un documental estupendo. Lo que cuenta es la historia del pueblo saharaui, contado por sus propios protagonistas y por los testigos que lo conocen muy bien, y desde luego es la recomendación mejor que se puede hacer en estos días para ver una película, ya digo, enormemente rentable. Y que emociona mucho, porque en el fondo eso es lo que tiene que ser el arte. Claro y, que el, sí. Y el cine es arte, pero qué datos tan interesantes. ¿Verdad? Y qué lectura a nivel sociológico tiene. Yo creo que sí, ¿eh? Hay mucho dinero detrás de Indiana Jones porque hay muchas copias proyectándose, pero que cada copia dé el mismo dinero que otras producciones muchísimo menores, la lectura, bueno, es bueno, igual no le interesa a muchos a muchos creadores de marketing, sí, ¿verdad? Como siempre, por eso lo contamos. Uh-huh. Esa ha sido una de las noticias importantes, esa guerra de taquillas. Tiempo para el homenaje con José Manuel Escribano en el callejón, homenajeado hoy David Lean. Begins to realize, remember this is in the mid-20s, begins to realize the sexuality within herself. And you sort of realize it too, what's happened. And she goes on an expedition with two or three others and with a young Indian. And she finds him very attractive. And she goes into a cave and she wants him. And then he comes looking for her. And you see him in the entrance of the cave. Una de esas figuras del cine de siempre, del cine clásico. Ya lo creo, David Lean, del que se conmemora este año el centenario. El British Film Institute está conmemorando esos 100 años del nacimiento de David Lean. Nació en 1908 en Croydon, en Surrey, en Inglaterra. Murió en abril del 91. Murió precisamente cuando preparaba Nostromo, una película sobre la obra de Conrad que iba a rodar en España, cosa que ya había hecho en dos ocasiones anteriores. Bueno, pues como decía, el British Film Institute celebra el centenario con la reposición de 10 de las películas quizá menos conocidas de David Lean, las anteriores a las grandes producciones, películas de los 40 y los 50 en blanco y negro, las dos adaptaciones de Dickens, Oliver Twist y Cadenas Rotas, y también Breve Encuentro. Si alguno de nuestros amigos se va a ir este verano de vacaciones por Inglaterra, pues igualmente todavía podrá ver parte de esta conmemoración, porque va a estar hasta agosto rodando por distintas ciudades británicas. Bueno, David Lynch, con 20 añitos, ingresó ya en la Gaumont Pictures, porque su vocación desde luego era el cine, y allí hizo prácticamente de todo, lo que le sirvió después para hacer una carrera como montador, productor, también fue guionista de algunas de sus películas y desde luego, sobre todo, un grandísimo director. En el año 30 empezó ya como montador con The Night Porter, la película de Sewell Collins, y debutó como director en 1942 con In Which We Serve, Sangre, Sudor y Lágrimas, la titulamos aquí, aunque ya en Major Barbara, un año antes, figuraba como ayudante de dirección y quizá él mismo había dirigido la película. Bueno, antes de los años 50 ya fue reconocido, sobre todo con estas películas que citaba antes, Breve Encuentro del 45, Cadenas Rotas, Great Expectation del 46 y Oliver Twist del 48. Luego en los 50 David Lean hizo películas como Madeleine, La Barrera del Sonido, El Déspota, Locuras de Verano y en el año 57 el bombazo que lo lanzó a la fama mundial, El Puente sobre el Río Kwai, producida por Sam Spiegel, protagonizada por Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, Sesu Akayagua, con la inmortal música la Marcha del Río Kwai de Malcolm Arnold y que le valió nada menos que 7 Oscars de Hollywood. Esta fue absolutamente su consagración. Luego después, grandes éxitos como Lawrence de Arabia, del año 62, con Alec Guinness, con Anthony Quinn, Omar Sharif y el mejor Peter O'Toole posible, con música de Maurice Jarre, otros 7 Oscars de Hollywood, luego Doctor Zhivago en el 65 con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, 5 Oscar, en esta ocasión más bien Oscar de tipo técnico, incluido también la música de Michel Jarre, y luego La Hija de Ryan en el año 70 con Sarah Miles, Robert Mitchum, John Mills, 2 Oscar más, uno de ellos para John Mills. Las tres obras monumentales y con un promedio de más de 3 horas de duración cada una. Es un grandísimo cine en todos los sentidos y también un cine que resume todos los géneros, porque David Lynch en estas superproducciones tocó el melodrama, la aventura, en fin, absolutamente todo. Y luego ya de estas tres películas solo dirigió una más, Pasaje a la India del año 84, a la que correspondía la explicación que oíamos hace un momentito a David Lynch hablar, película en el año 84, como digo, con Alec Guinness, Judy Davis, que ganó el Oscar, todavía 2 Oscar más, Peggy Ashcroft ganó el otro, y otro la música de Maurice Jarre, que fue el tercer Oscar de Maurice Jarre, que ganó con las películas de David Lean. Y esta, se conoce que Lean estaba ya un poquito mayor, solo duraba 163 minutos, lo cual era un alivio. Bueno, en serio... Un corto, sí, para él un cortito. David Lean, 100 años de su historia. historia, uno de los grandes, capaz de unir, como decía, gran espectáculo y cine de autor de enorme calidad, sin perder el sentido de la espectacularidad, algo que hoy seguramente carecemos un poquito. Un maestro y, desde luego, un lugar de honor en la historia del cine. Tiempo para la crítica. La última novedad, una de las últimas novedades, autor y responsable del Sexto Sentido, Señales, La Joven del Agua. Ahora llega El Incidente. No sé si conocéis este artículo del New York Times. Al parecer, las abejas están desapareciendo por todo el país. Decenas de millones. Ahora quiero oír vuestras teorías al respecto. ¿Nadie? ¿No os interesa qué ha pasado con las abejas? ¿Que dejemos las clases? Pero si nos obligan a trabajar con medio metro de nieve, ¿qué pasa? Algo grave está sucediendo. Algo terriblemente grave que nos presenta Shyamalan. Sí, El Incidente, escrita, dirigida y producida por M. Night Shyamalan. En la producción también le han ayudado Sam Mercer y Barry Mendel. Protagonizada por Mark Wahlberg, Swedes Janel y John Leguizamo, octava película del director del Sexto Sentido, que fue, recordemos, la tercera, pero también fue la que lo consagró, y recordemos también que luego rodó El Protegido, Señales, El Bosque y La Joven del Agua. La verdad es que la obra de Shyamalan ha ido un poquito a menos, según la crítica y también la taquilla, aunque es verdad que conforme ha aumentado el número de sus detractores, también ha crecido el de sus incondicionales. Y bueno, veremos qué pasa ahora con esta otra historia de miedo apocalíptico, sucesos paranormales y naturaleza vengativa. La cuestión es que este profesor de ciencias que escuchábamos, Mark Wahlberg, trata de transmitir a sus alumnos el necesario ánimo investigador ante una supuesta aparición de fenómenos difícilmente explicables que amenazan con acabar con la vida en la Tierra. Y de pronto su tranquila existencia se ve alterada por un suceso, que es la exacta traducción del título, mucho más acertada que eso del incidente que se ha inventado algún cerebrito de por aquí, el suceso, que ocurre en el mismísimo corazón de Nueva York. Algo hace que el apacible ambiente del Central Park se envenene de tal manera que las gentes pierden el control de su propia vida y proceden a suicidarse masivamente, pues clavándose el primer pincho que tienen a mano, pegándose un tiro o tirándose desde lo alto de la azotea. Lo peor del caso es que tal proceder empieza a extenderse por toda la ciudad, luego por los campos y pronto por toda la costa este de los Estados Unidos. Las gentes aterrorizadas huyen por donde pueden sin la menor orientación, mientras las autoridades, las civiles y las científicas tratan de encauzar la situación y de descubrir de paso las causas de semejante desastre. El profesor, acompañado de su mujer, pelín catatónica ella, de un colega profesor de matemáticas y de la pequeña hija de este, intenta también escapar de lo que parece una plaga mortal que se propaga a toda velocidad. Bueno, a mí también las historias de Shyamalan me han ido gustando cada vez menos, pero sin embargo esta me gusta más, mucho más. La película tiene una formidable puesta en escena, con un ritmo estupendo, que alterna momentos de quietud pavorosa con planos secuencias rematados por instantes de horror y horizontes abiertos por los que acecha el peligro con primerísimos planos de absoluta expresividad de los protagonistas. Wahlberg deja de ser héroe de acción para convertirse en un pequeño individuo acosado, asustado y vacilante, que eso sí, trata de defender y proteger a sus seres queridos con voluntad invencible. Lo hace muy bien, la verdad. Bueno, El Incidente, la película, rechazada primero por los grandes estudios, rodada con poco presupuesto, en mes y medio y en escenarios naturales, huye de la cacharrería, las secuencias espectaculares y los efectos especiales. A Shyamalan le gusta mucho Hitchcock, claro, pero su película yo creo que bebe más del modelo de las estupendas películas de serie B, que no deja de ser otra moda, y de algunos clásicos de la ciencia ficción, como por ejemplo, aunque remotamente, La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Al director, que es muy listo, le apetece jugar con ese aire. La amenaza extraterrestre se palpa en el ambiente, pero no desdeña el chantaje del terrorismo internacional ni la potencia del horror, de la maldad, la locura y el egoísmo humano. Bueno, tan listo es Shyamalan que incluso ha conseguido que su película sea clasificada R en América por sus escenas impactantes, con lo que los menores tendrán que ir acompañados de sus papás, es decir, que venderá más entradas. Cosa que se merece, por cierto, bastante más que otras megaproducciones hiperpublicitadas y apabullantemente distribuidas. Creo que me explico. El Incidente es una estupenda película de género, seguramente no muy profunda. Todo el cine de Shyamalan es un poco pueril, sin que eso tampoco sirva de descalificación absoluta, pero construida con mucha eficacia, bien interpretada, acompañada de una sensacional banda sonora de James Newton Howard y a la postre con la intención de servir de fábula ecologista, como una metáfora política y como un cuento moral, con dosificada acción, misterio y suspense y sus dosis de terror, y con un final inesperado, es decir, la fórmula Shyamalan al completo. Exacto, ¿quién no olvida el final inesperado del Sexto Sentido, claro, desde luego? ¿Quién no olvida? A veces hay frases del cine que a uno le llegan, ¿no? Sí. Y yo estoy recordando, y antes de entrar en antena, lo hemos conversado con la chica del agua, la joven del agua, una frase que a mí me parece, y bueno, y a todos los que nos escribimos nos llegó profundamente, pero creo que el mensaje, por lo menos la idea del mensaje, de que todo lo que hacemos, aunque no le veamos una validez inmediata, todo puede servir. Cuando alguien le dice a ese actor, que es él, el mismo, sí, él es el mismo, que se dedica a escribir, que no triunfa, que no vende millones de ejemplares, que no lo va a hacer, y le dicen y le hablan sobre su futuro, que no lo va a hacer, pero que alguien que lea una de sus obras va a cambiar el mundo, yo creo que, bueno, que eso justifica lo que hacemos hoy para, bueno, pues para intentar cambiar algo, poquito o mucho, pero intentar cambiarlo. Aunque no veamos el efecto, no lo dejemos de hacer, porque alguien puede leer o escucharnos que puede hacer algo importante, ¿verdad? Ese totalmente es el mensaje. De acuerdo. El cine tiene, sí, que dar, sí, esos mensajes. En y... efecto, en efecto. Estoy completamente de acuerdo. El Incidente, la nueva película de Shyamalan, la película a la que Juan José Manuel Escribano le ha ofrecido la crítica, tiempo ya de nuestro Super 10. Taquilla, calidad, todos los parámetros, en esta lista, en este Super 10 que nos presenta en el puesto número 10 esta semana. Pues esta semana la única incorporación a la lista, porque estamos sufriendo todavía el efecto Indiana y aquí no se mueve nadie. Primera semana en la lista, desde el puesto 12, aparece Mil años de oración de Wayne Wang con Fei Yu y Henry Oh. Puesto número 9. La niebla de Frank Darabont sube un puestecito en su segunda semana con Thomas Jane y Marcia Gay Harden de protagonistas. La película basada en la obra de Stephen King. Exactamente. Puesto número 8. Bueno, repite posición La boda de mi novia de Paul Weiland con Patrick Dempsey y Michelle Monaghan, dos semanas en la lista. En el 7. Cuatro semanas y también repite la posición La familia Savage de Tamara Jenkins con Philip Seymour Hoffman y Laura Linney. Puesto número 6. Ha caído un puestecito Buda explotó por vergüenza de Hannah McMalbath con Nikbat Nuruz y Abbas Ali Yome, pero lleva 15 semanas en la lista. En el puesto número 5. El puesto que pierde Buda lo gana Indiana. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal de Steven Spielberg, todo el mundo sabe ya todo de esta película, tres semanas en nuestra lista. En el puesto número 4. Aquí está Elegy de Isabel Coixet con Ben Kingsley y Penélope Cruz, 8 semanas de permanencia. En el 3. Al otro lado de Fatih Akin, 13 semanas, repite posición con Vaquita Brack y Hannah Sigula de protagonistas. Importantísimo puesto número 2. Sigue 4 meses, 3 semanas, 2 días, 20 semanas. Doble Super 10, 20 semanas en la lista, la estupenda película de Christian Mungiu. Por eso decimos que importantísimo ese puesto, pues número 2, sí. 20 semanas, que no lo hace cualquier película, desde luego. No, es muy difícil. Y en el puesto número 1, lo más alto. Pues sigue esa estupenda película, ese thriller tremendo, ese drama familiar, Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman de nuevo, Ethan Hawke y otros estupendos protagonistas como Marisa Tomei, 4 semanas en la lista. José Manuel Escribano, como siempre, un placer. Hasta igualmente, la semana que viene, nos vemos en el callejón. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Momento décimo aniversario. Recientemente se descubría que determinados insectos ocupaban y literalmente lo hacían determinadas flores, emitiendo algo así como unos marcadores químicos que servían de llamada telefónica para que otros insectos no se atrevieran a acercarse a ese dominio. Y es que el mundo de los insectos se presenta elementos y características verdaderamente asombrosas. En la tertulia con Carlos Canales lo habéis escuchado en muchas ocasiones cuando hay novedades sobre el mundo de las abejas o sobre el mundo de las hormigas, sobre ese comportamiento tan extraordinario que tienen las sociedades de hormigas. El mundo de la entomología ha estado presente a lo largo de la historia de la Rosa de los Vientos y lo hacemos hoy recordando en este momento de décimo aniversario la entrevista que en el año 2006 se mantenía con José Luis Montesinos. Conversaba con Juan Antonio Cebrián a propósito de ese fascinante universo. Pues la primavera y el verano son estaciones llenas de vida, ¿verdad? Y la verdad es que los insectos se hacen notar. Es, yo creo que la gama de especies más variada de las que puebla el planeta Tierra. Aquí en España más de 40.000 especies de insectos tenemos. Y lo cierto es que es siempre un placer hablar con el profesor José Luis Viejo, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y como antes decía, imparte su magisterio en diferentes universidades, entre ellas la Autónoma y la Complutense de Madrid. José Luis tiene un bagaje cultural impresionante, es un entomólogo de referencia europea y mundial, y bueno, pues un placer contar con su amistad. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Pues, hombre, abrumado con tanta presentación. No, no. Bueno, pues la carrera de cada uno, ¿verdad? Bueno, te has pasado un poco, ¿eh? Te has pasado, por favor. Bueno, ya llevas unos años en esto, ¿no? Sí, sí, ya. Me temo que ya bastantes. Bueno, nosotros hicimos amistad hablando de mariposas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo ya he ido bastantes veces sí. Por ahí por Onda Cero y, bueno, es todo un placer hablar contigo y hablar con los oyentes de la emisora. Sí, y bueno, decíamos que los insectos es asunto a tener en cuenta porque es, pues yo creo que la variedad de especies más abundante en el planeta Tierra, ¿no? Sin duda, la clase insecta o los insectos son la mayor parte de la diversidad del planeta. Podemos decir que hay más de 1 millón de especies conocidas en todo el planeta. Y en la península ibérica, pues podemos decir que sí, que son algo más de 40.000, casi 50.000. Casi 50.000, fíjate. Y seguramente no es más que una pequeña cantidad de todos los que hay, que aún no conocemos en su integridad. Sí, porque lo maravilloso de esto es que todavía hay muchas por descubrir, ¿no? Sí, sí, todos los años se descubren en el mundo varios miles de especies de insectos. En España no tanta cantidad, pero también todos los años podemos decir que se descubren decenas de especies de insectos nuevas, no conocidas. Vamos, que se puede decir que sin los insectos no podríamos vivir. Bueno, el planeta tal como lo conocemos nosotros sería muy diferente si no hubiera insectos, porque los insectos han modelado las comunidades vegetales. Si existen flores con olores y con colores es porque existen insectos a los que atraer, si no, no tendría sentido. La historia del jardín del Edén, esta de que nos han contado, está muy bien para la mitología, incluso para ciertas creencias, pero sin duda una flor no está en el planeta para agradar a las personas, para atraer algo un poco más burdo, ¿no? Para atraer a una abeja o atraer a una mosca que la va a polinizar, en fin, es algo más prosaico que lo primero, ¿no? Sí, llama la atención la proliferación de coleópteros, ¿verdad? Es inmensa. Claro, ya sabes lo que dijo Haldane, ¿no? Un famoso naturalista inglés, el que le preguntó a un cura qué es lo que había aprendido acerca de Dios a lo largo de su carrera científica, y dijo su inordinate, su desaforada afición a los coleópteros. Porque hay 350.000 especies conocidas. ¿De coleópteros? Sí, sí, sí. De escarabajos, vamos a ver. Escarabajos, gorgojos y gente semejante. O sea, que eso sí que son el grupo. Mira, hay una familia, la de los curculiónidos o gorgojos, que tiene más especies conocidas que todos los vertebrados juntos, incluido peces, anfibios, aves, mamíferos. Es decir, solo es una familia de gorgojos, los picudos estos, que son más diversos, seguro, que todos los vertebrados juntos. Sí, en alguna ocasión hemos contado que un escarabajo, un animal tan simple como un escarabajo, provocó toda una emigración, la de los irlandeses, ¿verdad?, cuando acabaron con la patata. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Los insectos han variado el curso de la historia en muchos aspectos. Uno de los casos que se cuenta precisamente son las hambrunas en Irlanda debido a la importación justamente de una especie americana como es el escarabajo de la patata, que en su medio natural en Norteamérica pues apenas causaba problemas sobre las patatas, pero importado a Europa supuso un grave problema y desde luego pues el hambre y la emigración, aunque ha habido muchas otras especies que han causado cambios en la demografía, cambios en la historia, en la economía. El canal de Panamá, por ejemplo, sí, fracasó en gran medida en su primer intento de construcción, el intento lesepsiano, el intento franco-británico, por la muerte de miles y miles de personas, fundamentalmente trabajadores chinos, que fueron diezmados por el dengue y la fiebre amarilla a causa de la transmisión del mosquito, ¿no? Sí, sí, sí, que todavía no seamos capaces los humanos de dar con la clave de la malaria, ¿no? Pues es curioso, pero bueno, curioso y un poco triste, ¿no? Mm. La malaria probablemente se habría controlado si afectara a los países del primer mundo. Sí, los que pagan. Efectivamente, pero como son esa Mozambique o esa Angola o es en el sureste asiático, en otros lugares pobres, pues resulta que todavía es la enfermedad que causa más estragos y muertes en la humanidad. Ahora se han empezado a interesar, claro, con esto de la inmigración, ¿verdad? Parece que proliferan ahora las enfermedades tropicales aquí en el llamado primer mundo, ¿no? Sí, el año pasado hubo un notable revuelo, por ejemplo, con el mosquito tigre, ¿no? Con la importación de este mosquito, pues se hablaba de la posibilidad de la transmisión de ciertas enfermedades, por ejemplo, como el dengue y demás. Entonces, parece que el dengue o la fiebre amarilla o la malaria, pues no tuviera importancia en tanto en cuanto no nos afecta a nosotros, ¿no? Mm. Y esto nos debería hacer reflexionar, ¿no?, sobre el papel de los insectos y el papel de los seres humanos y su relación con los mismos, ¿no? Aquí hemos contado en ocasiones cómo avanza esta colonia de hormigas argentinas por la zona catalana, ¿no?, que están, además, creando colonias y avanzando cada vez más. Es un avance inexorable. Claro, claro. Es que esta linepitema húbile, que es como se llama esta hormiga, pues es otra especie invasora que poco a poco pues va colonizando nuevos medios, compite con gran ventaja con las especies autóctonas y es de muy difícil erradicación y pasa con muchos insectos. La globalización ha llegado también al mundo entomológico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Martín Expósito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me pillas casi casi comiendo estas galletitas de arce, tan ricas que hemos traído de Canadá. Sí, que te has ido, bueno, al pueblo de al lado, ¿verdad? Sí, muy cerquita. Ha saltado el charco, un salto a otro. Cuando se quiere dar cuenta uno, aparece en Montreal, fíjate. Sí, así que, un saltito. Pero estamos de nuevo aquí para desgranar la agenda cultural de La Rosa de los Vientos, que esta madrugada viene repletita de estrenos, eso sí. No he entrevistado a Dylan, por si alguien pensaba aquello. ¿He entrevistado a Dylan? Una entrevista hay. Algo relacionado con Dylan, algo hay. Pero antes te debo preguntar por la Feria del Libro. Bruno, mañana vas a estar, ¿no?, por allí. Mañana estamos por hoy ya casi domingo. Sí, hoy hace ya 3 horas y 38 minutos. Eso es, para ser exacto. A las 6 de la tarde estaremos. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y, bueno, pues a todos aquellos que se quieran pasar, pues bien recibidos serán, firmaremos los libros, os saludamos, charlamos y bueno, pues el domingo pasado el tiempo también acompaña. Ahí estaremos. Y si él no acompaña, también estaremos más solos, seguramente. Que lleven paraguas, si el tiempo no acompaña. Exacto. ¿No? Eso es. Y si acompaña, que lleven paraguas también para el sol. La temperatura es agradable. Pega fuerte cuando pega allí. También. Lo cierto es que el otro día estuve ayer y había poca gente, sí. Bueno, no es menos cierto que estaba Ken Follett por la mañana y desde las 6 de la mañana había. Y se lo llevo todo. Todo de calle. Pero sí es cierto que esta la sensación que me llevé es de menos gente, incluso mucha menos gente, por supuesto, comprando libros. Ya veremos las cifras al final. Los datos se darán, se ofrecerán. El mundo del libro no está teniendo un mal año. Eso sí son datos. Ojo, otra cosa es que la Feria del Libro funcione más o funcione menos. Sí, sí. Es posible que haya habido menos aprobación de actos en la Feria del Libro este año que en anteriores, ¿no? Pero el mundo del libro sí parece que este año está funcionando mejor. Para todos aquellos que hablan de crisis, una crisis que yo no conozco. Igual que no conozco la existencia de una huelga de transportes, a mí me perdonarán, pero yo no veo tanto efecto. Yo solo veo que les ha venido muy bien a algunos para subir precios, nada más. Bueno, ya sabes que una mentira muchas veces repetida, pues al final... Exacto, no digo que no haya, no digo que no haya. Y algunos dirán, ah, pero tiene unas colas tremendas, las gasolineras, las que han provocado vosotros por poneros en las gasolineras, que pero yo no creo que haya sido para tanto. Ha venido muy bien a algunos. Aunque yo también protestaría, ¿eh? Porque antes yo llenaba mi depósito con 45-50 euros y ahora tengo que echarle 64. Y razones hay. Razones hay. Bueno. Para esa huelga, es mi opinión. Esos depósitos, esa gasolina a 1,27€, 1,30€, ¿sí? El gasóleo más caro que la gasolina. Uh-huh. Esto es una locura. El petróleo cuesta eso, el barril. Y el barril es 30 veces eso. Claro, es un litro. Es algo que no se da únicamente aquí en España. Es decir, en el Reino Unido, exacto, en el último año se ha duplicado el coste de la gasolina. Pues nos montamos en una guerra en Irak y dicen Afganistán y en no sé sitios. Para bajar el precio del petróleo decían que eran. Tendrán eso. Bueno, será mejor. Justificará. Bueno, les ha salido estupendo. Decíamos, poca gente en el Parque de Retiro. Bueno, al menos cuando yo pasé por allí. Hablando de ausencias, Jandro, puede ser. Qué va. Seguro que ya lo sabéis, pero bueno, Jandro, el batería del Canto del Loco, que abandona la formación. Nos hemos enterado esta semana mediante un comunicado en el que explicaba que el motivo no era otro que dedicarse a su familia. Algo que una gira como la del grupo madrileño pues le impediría hacer al 100%. Así que todo nuestro apoyo a Jandro. No habrá sido una decisión muy fácil de tomar. Y quién sabe si en un futuro maduro Jandro pues regrese junto a Chema, David y Dani. Desde luego un afortunado, porque yo creo que habrá muchas personas que les encantaría dejar su trabajo para dedicarse solo a su familia. Eso de no necesitar es estupendo. Se lo puede estupendo. Permitir. Oye, tampoco sabemos si su pareja... si trabaja por los dos. Pero en este país me parece que las parejas tienen que estar las dos, los dos de la pareja. Sí, sí, no, pues, me parece estupendo. Me parece estupendo. Yo no quiero ser malo y cada uno puede tener sus gustos, pero es que esas letras yo las tengo cruzadas. El loco. Eso, lo que canta el loco. Bueno, venga. Las zapatillas esas. Vamos. Yo no puedo con ellas, lo siento. No hay zapatillas en esta ocasión. Vamos a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días. Comenzamos por las novedades musicales. Algo bueno viene de camino. Enseguida os digo por qué. Got my window open wide. I got my window open wide. Bueno, pues si os dijera que escuchamos a Jacob, un neoyorquino de 38 años, probablemente nos quedaríamos con un nombre bíblico y se nos quedaría ahí para el olvido. Sin embargo, su nombre es lo de menos, porque a quien escuchamos es a nada más y nada menos que al hijo menor que tuvieron Sarah Lawrence y Bob Dylan. Así que con ustedes, Jacob Dylan. I ain't got much on my mind, 'cause I know something good this way comes. El 10 de junio se puso a la venta su primer trabajo en solitario tras su paso por los Wallflowers. Recordemos que con la banda de Los Ángeles, como cantante, guitarrista y compositor, grabó 5 álbumes entre 1992 y 2004+1. Y consiguió 2 premios Grammy en 1997. Esa de 2005, bueno, ya lo he dicho. Eso, bueno. Sí. Has evitado la rima y luego la has puesto a... 2000V. Consiguió 2 premios Grammy entonces, en 1997 concretamente. Uno de ellos a la mejor grabación rock. Ahora regresa con Seeing Things, viendo visiones. Mira, a lo mejor ve la nueva entrega de X-Files, Expediente X, que ya está ahí. Para cine. Con Mahler, con Scully, para gran pantalla. Bueno, pues él también ve visiones. Seeing Things. Está le pasaba mucho a Bob Dylan en determinadas noches. Pasaba también, sí. ¿No? Alucinaciones, visiones, bueno, más o menos, algo parecido. Producido por Rick Rubin, el disco contendrá 10 canciones acústicas, contiene 10 canciones acústicas, como este Something Good This Way Comes. Algo bueno viene de camino. Trucks are putting for the show. Y lo que viene de camino es un ratito que vamos a pasar con Joaquín de Iguana Tango, porque aquí tenemos En Vivo y Coleando, el nuevo trabajo de las iguanas, bien calentito, tanto que aún no se ha puesto a la venta. Será el próximo martes 17 de junio. En total, 16 temas en formato CD, 19 temas en un DVD que contendrá hasta 6 temas nuevos. Con ellos hablamos en La Rosa de los Vientos, por cierto, un programa que escucha Joaquín. De vez en cuando en gira me engancho, porque hacéis algunas cosillas ahí de historia y de movidas así, de reportaje chulos. Sí. Y en la carretera, que es un tostón, Muy como bien. Salimos con la adrenalina a esas horas, a las 2 de la mañana, acaban los conciertos, claro, y tal, como claro. No puedo dormir y ves que ando por ahí con la radio. No puedo decir que a los demás les guste tanto como a mí, porque como no los dejo dormir, me tienen un poco. Y como tampoco os quedéis pocos conciertos, ¿verdad? Lleváis ya 200 conciertos, más de 200 conciertos. Sí, bueno, en los últimos años sí, uh-huh. En los últimos 2 o 3 años. Esperamos que ahí están cerradas 30 y tantas fechas, desde el, creo que es desde el 15 de julio al 21 de agosto, o sea que vamos a ir a casi 15 de julio. A fecha por día. ¿Quién os lo iba a decir? Con el disco grabado no menos de un año, uh-huh. Nos pateamos todas las compañías discográficas multinacionales con ese disco debajo del brazo y nadie lo quiso. Ni Sony, ni EMI, ni Warner, ni Universal, nadie quería ese disco. Nadie le parecía atractivo y un día, cuando ya teníamos toda la esperanza perdida de que el disco finalmente saliera, uh-huh. apareció Tool Music y decidió editarnos el álbum. Presentamos el disco, de repente empezamos a salir en programas de televisión y le gustó a todo el mundo. Y se convirtió, donde antes éramos muy malos, pues ahora éramos muy buenos, muy buenos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final lo importante es trabajar, luchar, tocar, y al final es el público el que manda. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a veces el público no sabe que existes, ¿no? Yo recuerdo que poco antes de entrar en televisión, como 2 o 3 semanas antes, estuvimos haciendo un concierto en un pueblecito de Madrid y nos vinieron a ver 14. Y 14 es 14, o sea, 1, 2, 3, 4 hasta 14, no es una forma de hablar. Es que había 14 personas en una carpa viéndonos y el domingo siguiente sales un programa de televisión y te ven 4 millones de personas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pasamos de tocar de la Fontana de Oro de Madrid, no sé si conoces, es un bar que está ahí en Sol, sí, sí, sí. A tocar ahí delante de los irlandeses y de los guiris cada jueves, ahí en la esquina, a sí. tocar delante de 3 millones de personas, caemos en gracia y empieza la gente a enamorarse un poco del grupo y hasta hoy. Y estáis ahora presentando en vivo y coleando. Estoy muy contento hoy porque acabo de ver el disco. Ah, o sea, acabo de enseñarme el disco. La portada y todo, ¿no? Ahora mismo acaba de llegar de fábrica y estamos por aquí como locos, con el disco entre las manos, queriendo poner y nada, trayendo a todo el mundo loco. Tú piensas que para nosotros es como... Yo sé que lo dice mucha gente y es... La verdad es que es una estupidez. O sea, te iba a decir, lo dice mucha gente que para nosotros los discos son como hijos. Es una tontería. O sea, un hijo es un hijo. Yo no tengo ninguno, pero imagino tener un hijo tiene que ser más grande que cualquier disco que pueda sacar y tal, ¿no? Pero bueno, como somos muy jovencitos y tenemos todavía crío, pues es como unos pequeños críos, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito, sobre todo en un momento de la industria en el que pocos grupos pueden decir que tienen 5 discos en el mercado, que si sumamos las 2 reediciones, estamos hablando de 7 álbumes bajo el nombre de Iguana Tango, más otros 2 bajo el nombre de Aren, estamos hablando de 9 discos. Una manera de celebrar 15 años de carrera, aunque no es vuestro primer recopilatorio, sí que es el primero en directo. Queríamos que era el momento un poco de hacer un repaso de toda nuestra carrera y hacerlo en directo, porque además estamos en un momento en que la música cada vez es menos música, los discos... se graban, cualquiera puede cantar o puede tocar en estudio porque luego todo se arregla, la tecnología digital de los estudios ayuda mucho a la hora de grabar, pero yo creo que se pierde un poco el alma, ahora todo suena demasiado afinado, demasiado perfeccionista todo. Habéis contado con grandes colaboraciones, claro. Como por ejemplo, a ver, José Manuel Casaña. La verdad es que ¿sabes qué pasa? Que a la hora de coger los colaboradores son todos colegas, eran todos gente que con quien habíamos tocado ya, que coincidíamos en las promos y en los garitos y tal, y fue muy fácil, fue el teléfono llamar a José Manuel, macho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tal, ¿te vienes a hacer un tema? De puta madre, tío, voy a hacer volver a, o sea, fue un rollo, era como llamar a un montón de amigos para irnos de marcha una noche, pues igual, ¿no? Y aparte, en el caso de José Manuel, es que tiene un arte el tío que es un, pues, ¿no? Así que súper contentos, y quedó, yo creo que la canción ha quedado muy divertida, ¿no? El disco que incluye un DVD, quien vea el vídeo se lo va a pasar muy bien porque el tío tiene mucho arte, mucho salero y nos lo pasamos muy bien con él ahora. Y habíais coincidido ya incluso con él en 2004. Mira, por cierto, este es el tema con José Manuel. Volverás. Dime por qué arriaste las velas sin avisarme. Pusiste rumbo a ninguna parte. Te lanzaste al mar. Bueno, sello Seguridad Social. Totalmente, ¿eh? No, lo que te iba a decir es que además lo que nos gustó es que con la gente, los invitados, con la banda sí ensayamos, pero con los invitados no. José Manuel, todo fue por teléfono. ¿Qué te parece si te cantas? Yo me canto la primera estrofa, tú la segunda, el estribillo a medias, tal, y nos divertimos un poco por teléfono. Llegó al sonido, tomó un poco de sonido, y lo que queríamos era eso, que fuera sin ensayar, que fuera algo muy espiritual, muy muy mágico, ¿no? Que cogiéramos el momento especial ese que se tiene en los directos cuando tienes a músicos a tu alrededor y que es una especie de jam y es lo que buscábamos y lo hemos conseguido. Si hubiéramos llevado todo milimetrado y al pie de la letra, no yo creo que no hubiera quedado tan bien. Y yo te digo, si encima cuentas con un tío con el arte como José Manuel, pues fíjate. Iguana Tango reaparece, digámoslo así, con Belén Arjona. Ese es el single presentación de este disco, ¿verdad? Sí, uno de los temas que siempre nos piden en directo, y yo creo que es la canción estandarte de Iguana Tango, Este Perdí, y vamos a incluirla en el disco, por supuesto, y pensamos que sería muy bonito hacer un dueto con una voz femenina, ¿no? Y a la hora de buscar voces femeninas que suenen pop rock, sobre todo más rockeras en este país, la mejor sin duda es Belén Arjona, ¿no? Y habíamos coincidido muchas veces también con ella y nos acercamos a la presentación de su último disco en el Jarro Café de Madrid, y esperamos a que acabara de firmar y de estar con los fans, y cuando ya estaba ella más tranquila y nosotros más nerviosos, porque llevamos ya, la verdad es que nos tomamos como una fiesta y íbamos un poco ya contentos todo el mundo, nos fuimos de marcha con ella y dijimos, oye, mira, nos encanta lo que haces, ya lo sabes, ¿por qué no te vienes a cantar Te Perdí con nosotros? Y nada, esa misma noche cerramos un pacto de sangre casi, y encantadísima, y yo creo que el tema igual, ¿no? Ha sido fantástico. Y nosotros súper agradecidos y esperando una gira que empieza ya mismo. Eso en vivo y coleando. Pero acuérdate que para ser una iguana hay que saber menear la colita. Por eso es en vivo y coleando. O sea, esto es un rollo un poco, hay que... No todo el mundo puede ser una iguana, ¿eh? No todo el mundo menea la colita igual, ¿no? Claro, claro. Que bueno. Lo cual no significa que digamos que nosotros lo hagamos mejor que nadie. Simplemente decimos que para ser una iguana hay que saber menear la colita. Vamos a dejarlo ahí. Va a ser el eslogan de esta gira. ¿Tú sabes menear la colita? Pues nada. Hola, soy Joaquín Padilla, cantante de Iguana Tango, y mando un abrazo muy fuerte, muy cariñoso a toda la gente que está escuchando La Rosa de los Vientos. Y nada, nos encontraremos siempre ahí al otro lado escuchando el programa, pero si no, espero veros en alguno de nuestros conciertos en esta gira 2008. Pero yo sigo sufriendo, me ha costado mucho decir sin duda. Niña, no hay vuelta atrás. Bueno, pues ahí está, lo mejorcito de Iguana, con colaboraciones como Belén Arjona, José Manuel Casaña de Seguridad Social o Pablo Perea de La Trampa. Y lo que meneamos aquí, Martín, es no la colita, sino las hojas del calendario, para situarnos en el año 2006, en ese segundo tramo. Eso es, en esta ocasión nos retrotraemos hasta los meses de abril, mayo y junio de 2006, un año en el que en el mundo se recordaba a Rembrandt 400 años del nacimiento de uno de los pintores representantes de la Edad de Oro holandesa, además de ser proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. En nuestro país, lo que se celebraba y recordaba el 14 de abril era el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República. A su vez, en Irlanda se conmemoraba el 90 aniversario del alzamiento de Pascua, efeméride que no se ensalzaba desde 1971. Mucho más tiempo tuvo que pasar para ver al río Danubio alcanzar un nivel de agua tan abundante que un nivel tan alto no se veía desde 1895. El que subía en las urnas era Romano Prodi, quien se convertía en primer ministro italiano al derrotar a Berlusconi y jurar su cargo ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Ahora es todo al revés. Ahora es al revés, exacto. Otro presidente, el boliviano Evo Morales, procedía en mayo a la nacionalización de los hidrocarburos. Pocos días después, Uribe era reelegido en Colombia. Y precisamente de Colombia era Soraya. El mundo de la canción se tornó amargo y agudo del llanto por la pérdida de la cantante colombiana tras 6 años contra el cáncer de mama, y que hasta el último día desde Miami estuvo relatando sus vivencias a través de su página web. En España, el llanto y el dolor lo provocaba el fallecimiento de Rocío Jurado, que fue enterrada en Chipiona el viernes 2 de junio. Sobre la arena, no hay quien le chiste. Nadal se hacía con su segundo título de Roland Garros. Iván, 6 más bien, eran los órganos que trasplantaron con éxito por primera vez en nuestro país médicos del Hospital La Paz a una niña de tan solo 15 meses. Y no uno, sino 5 hospitales fueron los que se sumaron a la prueba internacional de una vacuna contra la gripe aviaria que seguía siendo noticia de vez en cuando. 1.500 pacientes sirvieron como pacientes sanos. Unos cuantos más fueron los afectados por la estafa de Afinsa y Forum Filatélico. Aún hoy siguen presentándose los llamados incidentes y no hay fecha para juicio, es decir, que continúa abierto el plazo para que los afectados puedan adherirse a la reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Estado. Entre subidas del Euribor, parquímetros destrozados en la capital, la aprobación de estatutos en las distintas provincias, el carnet por puntos, el juicio contra los asesinos de Miguel Ángel Blanco, el diálogo con ETA, la ley de igualdad o el Mundial de Alemania, así llegaba el verano. Amor de verano. El amor del verano de David Tabaré, en el que se fraguaron y se cimentaron muchos amores. Una de las canciones del verano 2006 en el que, por cierto, nos dijo adiós Harriet, la tortuga Harriet, que por aquel entonces era el animal más longevo que había sobre la faz de la Tierra, con 176 años. Que son los mismos de Martín Expósito. Más o menos. Más o menos. Un mes arriba, un mes abajo. Un número arriba del... Claro, claro. 176 años, depende... madre mía, desde antes de 1850 estaba esta tortuga siendo testigo de la historia, ¿verdad? Es que es espeluznante, fantástico. Desde luego, yo depende del día, si me afeito... Aparentas 200, si no te afeitas aparentas 176. Eso es, esa es la diferencia, porque no se ven tanto las arrugas, ¿no? Bueno, hablábamos de Harriet, bueno, pues Harriet es precisamente el centro de la investigación que ocupa las 640 páginas del libro Los hombres que no amaban a las mujeres. Así se llama el último libro del sueco Stieg Larsson, ya que les hemos ganado hoy, pues oye, un guiño hacia ellos, que hacen muy buenos coches y camiones, casi tanto como libros. Este lo acaba de publicar Ediciones Destino, dentro de la colección Áncora y Delfín, y está siendo todo un éxito en los países en los que se ha publicado. La historia que nos cuenta Larsson nos presenta a Harriet Wanger, una muchacha de 16 años que desaparece durante un carnaval de verano en la isla sueca Hedeby, propiedad prácticamente exclusiva de la poderosa familia Wanger. A pesar del despliegue policial, no se encuentra ningún rastro de Harriet. Se escapó, fue secuestrada, asesinada. El caso es que 36 años más tarde, su tío Henrik decide hallar la respuesta como promesa de vida, ya en los últimos años de la vida del tío Henrik. Y para ello, contará con la ayuda de una investigadora privada nada al uso, tatuada hasta las cejas, piercings, incontrolable, una muchacha, pues eso, de hoy en día, totalmente opuesto a la imagen que tenemos de un investigador privado, como para pasar desapercibido, vamos, igual que la novela. Dinero, amor, sexo, crimen son los ingredientes de esta obra, por cierto, se convertirá en trilogía, de momento este será el primer título, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, en Ediciones Destino. 5, 6, 7, 8. Bueno, pues para terminar, próximo destino, las Islas Afortunadas, y es que esta semana os anunciamos la próxima celebración de la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, segunda edición que se llevará a cabo entre los días 23 y 29 de junio y que rendirá homenaje a la película 2001, Una Odisea del Espacio, en el 40 aniversario de su estreno. La Tenerife Film Orchestra Encore interpretará una selección de las composiciones de Alex North para la película como la que estamos escuchando, y además se editará un libro conmemorativo en el que se trate todo sobre la banda sonora del mítico largometraje de Stanley Kubrick. ...40 años de esa película, incluso ya hemos sobrepasado la fecha que se marcaba en la película, tiene lo suyo de paradoja, el asunto, desde luego. Pero ese futuro, bueno, pues hay que ver un poquito más, más adelante. Distancia. Siempre se veía el 2001 como una cosa, o el 2000, o como una cosa lejanísima. Llegó, lo hemos superado y era hemos celebrado. Era el futuro. Era el futuro. Era más lo que simbolizaba que el hecho del tiempo que iba a pasar. El hecho de que ya apareciera un 2 al comienzo de los 4 años, de las 4 cifras de cada año. Martín, todavía unos minutos y contamos alguna de las cosas que nos preguntan y nos consultan nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Bueno, pues vamos con un correo que nos ha mandado Goyo de Parla, que nos cuenta que el pasado domingo 8 de junio, Bruno, estuvo saludándote para adquirir Mentiras Populares en la Feria del Libro y, por supuesto, pedirte una dedicatoria. Dice que muy bonita la dedicatoria y, además, aprovecha para contarnos que la tarde fue casi perfecta porque, al parecer, tuvo un pequeño percance. A su esposa le robaron el bolso, los amigos de lo ajeno. El caso es que en su correo electrónico dice, oye, ya de paso, Bruno, cuéntanos algo, algunos detalles sobre las 9 obras de investigación en las que actualmente trabajas. 9 obras. Sí, son las que quedan. Esta era la décima de esas de esas 10 ha publicado una, pues hay el libro sobre ovnis, hay un trabajo sobre la industria farmacéutica, uh-huh. hay un trabajo sobre asesinatos sin explicar, hay muchas cosas ahí pendientes y un expedientes del misterio, ya lo contaremos también. ¿De dónde sacas el tiempo, Bruno? No lo saco, no existe, pero lo invento. Y aún le sobra, Javier... Javier, por Dios. Javier, aún le sobra tiempo para montar a caballo. O sea, esto es tremendo. Bueno, un último correo rápidamente. Carlos dice que no se puede acceder a la página web Rosavientos Podcast. Un cariñoso saludo, dice Carlos. Bueno... Uh-huh. Pues, no es una página que nosotros controlemos, exacto. Supongo que es algún problema del servidor, pero que tengamos noticias no hay ningún problema, porque además es una de las páginas más visitadas por y desde donde más se descargan los podcasts del programa, pero yo supongo que es una cosa temporal, ¿verdad? Son oyentes del programa que tienen sus alojamientos web, nosotros solo respondemos por OndaCero.es, bueno, onda exacto, y luego ya están los personales, brunocardenosa.com. No, ese no es mío. Aunque lleva mi nombre, no es mío. Vale. Me lo robaron. Muy buena aclaración. Me lo robaron. Es verdad, pero Cardeñosa.com está robado. Claro, por la ñ. Cardeñosa, exacto. Pero sin ñ. Con sin ñ y con Blogspot. El blog. Vale. Blog. Muy bien. Lo repetimos. brunocardenosa.blogspot.com. Exacto, ese es. Vale. Y en martinexposito.com, que tengo que poner algunas fotos de algunas Pit Babes bastante interesantes. Ah, pues lo seguiremos. Y las fotos de ese viajecito que te has hecho por Canadá. Esas. Martín, muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Que tengáis un estupendo domingo. Tiempo para las noticias. Y después, en Onda Cero, partiendo de cero con Paco de León.